Dentro del capítulo de la actualidad local, ya les comentamos en el arranque de la mañana que vamos a referirnos a una iniciativa que llega por parte de Ubrique, Dame tu mano, la asociación de nuestra localidad contra el cáncer, que bueno, pues pone en marcha, como decimos, multitud de actividades a lo largo del año y en concreto este próximo sábado una cita muy interesante, una conferencia. Alimentación saludable en la enfermedad del cáncer que va a tener lugar en el convento de capuchinos y que va a estar protagonizada por la doctora Odile Fernández, que además ya nos acompaña al otro lado del hilo telefónico. Con ella vamos a conversar, anticipar un poco, ¿no?, de lo que vamos a poder escuchar y abordar, como decimos, a través de esta conferencia. Doctora Odile Fernández, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Un placer estar contigo y con todos tus oyentes. Muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos, porque además sabemos que la doctora Fernández es bastante demandada por los medios de comunicación, por todo lo que tiene que desde luego aportar en este ámbito. Hay que decir que ella es médico de familia, pero también es superviviente de un cáncer en 2010. Así que, Odile, información y consejos que da usted desde el punto de vista médico, pero también, como decíamos, como superviviente de un cáncer, así que hablando desde la experiencia, ¿no? Sí, yo siempre digo que he vivido la enfermedad de las dos orillas, ¿no? La del médico, que se convierte en paciente, y además en mi caso, bueno, pues un cáncer de ovario, con metástasis en cáncer de ovario, con un pronóstico nada halagüeño. Entonces, bueno, lo cuento desde las dos versiones, de la persona que sufre ante ese diagnóstico, pero también la del médico que investiga, que se forma y que descubre que, además del tratamiento médico oficial, que por supuesto siempre vamos a seguir, ¿no? Hay muchas cosas que nosotros como enfermos podemos hacer para ser parte activa del proceso, para ayudar a que el tratamiento sea más efectivo, que haya menos efectos secundarios, ¿no? Y de eso vamos un poco a hablar este fin de semana, de cómo ser pacientes activos para ayudar al cuerpo en ese proceso de recuperación, de sanación y a mitigar los efectos secundarios de la medicación. Supongo que para usted fue un antes y un después, incluso desde el punto de vista médico, ¿no? Sí, por supuesto, la enfermedad te cambia como persona, como médico, te hace ver la vida de manera diferente y te enseña a valorar el estar vivo, ¿no? Que en general vivimos corriendo, vamos con prisa a todos sitios, no nos paramos ni a respirar ni a pensar. Y la enfermedad te sacude y te dice, oye, que te puedes morir, despierta, enfádate menos, aprovecha más la vida, sonríe más, sea agradecido. Desde ese punto de vista humano te cambia mucho. Y luego también te cambia como médico, como tú decías, porque te pones en la piel del paciente y ves que muchas veces necesitamos tanto un abrazo, una buena palabra, que nos sepan acompañar, ¿no? Ver la medicina pues mucho más humana que quizá antes de ser enfermo. Y luego también te das cuenta de que en esta enfermedad hay muchas cosas que el paciente puede hacer, muchas herramientas que tú puedes ofrecer al enfermo oncológico para que se sienta mejor. Por eso viene usted apostando por algo que en otros países sí que se viene apuntando y que en nuestro país se parece que hasta hace un tiempo bueno, era un concepto desconocido como la oncología integrativa, ¿no? Sí, es algo que, bueno, en otros países europeos, como en Alemania, en Suiza, en Estados Unidos, en Canadá, y es una realidad en España, poquito a poquito va despertando, ¿no? Y es la oncología integrativa. La oncología integrativa lo que se trata es de aunar la medicina oficial con su quimio, radio, cirugía, inmunoterapia, hormonoterapia, con todas aquellas terapias que se haya demostrado desde un punto de vista científico que son de utilidad para el enfermo, ¿no? Pues puede ser, lo hablamos, de una buena alimentación, el ejercicio físico, el bienestar emocional, los masajes, la acupuntura. Es intentar, bueno, pues tener todas las herramientas que hagan que el enfermo se sienta mejor, que lleve mejor la enfermedad. Aquí en España, pues todavía nos limitamos mucho al tratamiento médico y poco más, ¿no? Pero sabemos que hay cosas que pueden ayudar al enfermo. Por eso lo que yo, desde que tuve mi enfermedad e integré todas esas terapias en mi proceso, pues quiero un poco divulgar la importancia de esas otras terapias. Por suerte, cada vez son más los hospitales, cada vez son más los médicos que están integrando estas terapias. En Andalucía, muchos hospitales ya tienen pues yoga para enfermos con cáncer, o hay un nutricionista, incluso en algunos hospitales andaluces hay una consulta de oncología integrativa. Es decir, que poquito a poquito vamos avanzando hacia lo que es el futuro, que es en el tratamiento del cáncer, que es la medicina personalizada, la medicina donde no solo se tiene en cuenta la enfermedad, sino el enfermo, sus circunstancias, sus necesidades, ¿no? También es cierto que las asociaciones, ¿no?, de familiares de enfermos están trabajando mucho, están llevando a cabo una gran labor en ese sentido, ¿no? Sí, para mí la labor de la asociación en este caso es súper importante, porque sirven de apoyo emocional al enfermo, al familiar, reciben ese cariño, ese acompañamiento que a lo mejor en el hospital por falta de tiempo muchas veces no se puede ofrecer, ¿no? Y además están haciendo una labor divulgativa muy importante, porque aquí donde no llega la medicina oficial, están ellos ahí apoyando, divulgando. Por eso, bueno, cuando me invitaron a Ubrique, mira que está lejos de mi casa, pero me pareció una oportunidad única para, bueno, poder apoyar y difundir un poco esta alimentación, que no solamente está pensada para enfermos de cáncer, sino que principalmente es para personas que están sanas, que quieren disminuir el riesgo de padecerla, o enfermos cardíacos, enfermos diabéticos, porque en general lo que vamos a hablar de alimentación mediterránea, de una alimentación saludable que es buena para todo el mundo, ¿no? Enfermo y sano. Pues precisamente ya que comenta, ¿no?, lo de llegar a Ubrique, quería preguntarle por eso mismo, ¿no? ¿Cómo llega esa propuesta? Y bueno, pues alguien, además tan conocida como usted, con participación en tantas conferencias en diferentes puntos de toda España, con colaboración en distintos medios de comunicación, ¿cómo le llega esa propuesta y al final acude aquí a Ubrique? Bueno, te voy a decir la principal razón, es que me encanta Ubrique. Porque yo he estado en otras ocasiones, en la Sierra de Grazalema, Ubrique, la verdad es que me gusta mucho, tenía ganas de llevar a los niños que no habían estado, porque después de la enfermedad, bueno, vinieron dos niños, y soy madre de tres niños, tenía muchas ganas de ir a Ubrique, así que bueno, cuando me lo propusieron, uno de los motivos es enseñarle a mis niños la zona. Era una buena excusa, ¿no? Sí, una buena excusa, y luego lo que te decía, la necesidad que veo de que todos estos conocimientos se vayan extendiendo, ¿no? Pues nos hablaba, ¿no?, de todo lo que se puede hacer, ¿no?, por nuestra parte, personas enfermas de cáncer, pero también para la prevención. El cáncer que tiene, evidentemente, ¿no?, un factor genético importante, pero también otra serie de factores importantes en los que se puede trabajar, ¿verdad? Sí, el componente genético cada vez vemos que no es tan importante. Que es más importante el factor medioambiental, ¿no? Alimentación, ejercicio, no contaminación, no consumir tóxico a través de la comida. Sabemos que el 90-95% de los cánceres podrían ser causados por esos factores medioambientales. De ahí la importancia de la prevención, de la información. Ahora, dentro de lo posible, pues evitar estos factores. De todos modos, el cáncer es una enfermedad multifactorial, son muchos los factores, ¿no? Sabemos que un factor importante es el tabaco, y que la mayoría de los fumadores pueden desarrollar un cáncer, pero no todos los fumadores desarrollan cáncer, ¿no? Entonces, lo que vamos a intentar es conocer esos factores de riesgo, los factores protectores, y si sabemos cuáles son los factores de riesgo, cuanto menos papeleta llevemos para la rifa, mejor, ¿no? Si esto es como la lotería, cuanto más juegues, más posibilidades tengo de que me toque, ¿no? Por eso vamos a ver cuáles son las papeletas para intentar no comprarlas. Y hablando de alimentación, que va a ser la gran protagonista de esta conferencia, ¿cuáles son los alimentos, así a bote pronto, que podríamos decir que tenemos que evitar? Bueno, pues sobre todo el azúcar, alimentos azucarados, tipo bebida azucarada, pastelería, bollería, galletas, helados, ¿no? Después las grasas trans, son los aceites vegetales refinados que se utilizan en bollería y pastelería. El exceso de carne, sobre todo carne roja, embutidos, fiambre. Y en general ultraprocesado, todo eso que está industrializado, ¿no? Vamos a apostar por todo lo contrario, por comida de huerta, de temporada, fruta, hortaliza y alimentos preparados en casa. Así que por ahí debe comenzar todo, ¿no? Por una revolución, entre comillas, sobre productos que en muchos casos son muy están muy introducidos, ¿no?, en lo que es la dieta habitual, lamentablemente, ¿no? Claro, por desgracia hemos perdido nuestro modelo de cocina mediterránea tan saludable y estamos cambiando por un modelo americano de comida ultraprocesada, en parte por la falta de tiempo para cocinar, ¿no? Nuestras abuelas cocinaban a fuego lento, con los productos de la huerta, y ya cada vez hay menos tiempo para cocinar, para ir a comprar al mercado, ¿no? Y eso es lo que vamos un poco a intentar apostar por recuperar la cocina de nuestra abuela, esa cocina tan andaluza, tan mediterránea que tenían. Y de hecho, bueno, usted lo hace con demostrándolo, quiero decir, porque algunas de sus libros pues recoge, por ejemplo, recetas en ese sentido, que además creo que han elaborado grandes chefs de nuestro país y que están dirigidos a esa alimentación saludable, ¿no? Sí, por supuesto, está la teoría, pero luego la práctica. Además, yo como madre de tres niños, todas las recetas son rápidas, fáciles de hacer, pero basadas, como decimos, en productos frescos. Entonces, para quien quiera saber más, además de venirse a la charla y que vamos a hacer muchas propuestas de recetas, hay varios libros y hay un blog en Mi Receta Anticáncer, donde yo voy subiendo con frecuencia recetas saludables para todas las familias, ¿no? Porque, claro, esto es importante saber qué elegir, pero luego cómo lo cocino, si voy a tardar 2 horas en prepararlo. En esta sociedad, por desgracia, es algo difícil, ¿no? Pues recuerden, ese blog que nosotros mismos también hemos consultado y que vamos a seguir, por supuesto, misrecetasanticáncer.com, donde se recoge toda esta información. Nosotros queríamos llevarles solo un avance de lo que vamos a poder disfrutar de todos estos consejos el próximo sábado, recuerden, en el convento de capuchinos. Pero antes de finalizar, dile. Para esas personas, a lo mejor alguna que nos esté escuchando, a la que le hayan detectado un cáncer hace poco tiempo, esté en plena lucha contra el cáncer, usted como médico y ya decimos, como una persona que es superviviente incluso de un cáncer, ¿qué le diría? ¿Qué consejo le daría para que cogiese fuerza en esa lucha? Pues yo siempre lanzo el mensaje de la esperanza, ¿no? Yo creo que siempre hay que centrarse en el sí se puede, en centrarnos en vamos a sanar, vamos a tener esperanza, vamos a buscar esa luz en mitad de la oscuridad que muchas veces es esa enfermedad. Entonces, que sepamos que se puede, que cada vez son más los supervivientes de cáncer y que nosotros podemos hacer muchas cosas, que no vale quedarse sentado en un sillón lamentándose por lo que nos ha pasado, porque bueno, el diagnóstico está ahí, vamos a intentar hacer todo lo que esté en nuestras manos para sanar esta enfermedad, pero sobre todo el mensaje de esperanza de que se puede y a las personas de la zona de Burique y de los alrededores que estén sufriendo esta enfermedad, sus familiares, pues los invitamos a que vengan a la charla, que seguro que se van con muchos trucos, con muchos consejos que les van a ser de utilidad. Porque además es una enfermedad que afecta cada vez a mayor número de personas. Si no nos ha afectado, nos va a afectar en algún momento de la vida a todos nosotros, si algún familiar, algún amigo. Así que, bueno, pues es algo, desde luego, para lo que tenemos que estar todos preparados y luchar, ¿no? Exactamente, porque cada vez son más los casos, ¿no? 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 2 hombres se estima que padecerá cáncer. Por eso es importante tener las herramientas, tener la información para empezar a cambiar nuestro hábito. Pues con este mensaje de esperanza se puede y la demostración es la propia doctora Odile Fernández que nos ha acompañado en estos minutos y que visitará Ubrique este próximo sábado para ofrecernos esa conferencia Alimentación saludable en la enfermedad del cáncer a través de la asociación Ubrique Dame tu mano. Pues doctora Fernández, muchísimas gracias por habernos concedido todo este tiempo. Y le esperamos, bienvenida por supuesto, este próximo sábado a nuestra localidad que nos comentaba que ya había visitado, ¿no? Los alrededores. Pues Sí, ojalá que he disfrute visto varias mucho. veces. Que disfrute mucho por aquí. Muchas gracias, un placer. Gracias, un placer para nosotros.